Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Dicen las niñas que aquel Cervantes describió a su Quijote y que desde entonces todos los soñadores tratan como él de soñar despiertos y de hacer de los relatos vivencias. Dicen las niñas que en sus libros se cuenta que... En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías. Él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo en claro y los días en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y así, asentósele de tal modo en la imaginación que era de verdad. Esas historietas de te amo y te quiero, de otras cosas buenas nos hacen perder. El tiempo se pierde leyendo novelas de Corín Colorado y demás. ¿Quién puede aprender? Ya es hora, muchachos, de abrir bien los ojos. No lean más revistas escritas por flojos. Si los buenos libros cultivan y educan, ¿por qué leer entonces los cuentos de brujas? En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en cuando todo aquello que él había visto. Dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó. No terminó. Así se hacen los Quijotes, pensaban las niñas. De amores, fantasías, un poco de locura y deseos de escribir nuevas aventuras en los libros que pueblan los sueños de la humanidad. ¿Qué sería de los libros sin Quijotes? ¿Quién se emocionaría ante un relato si no se supiera que en el fondo de aquellas historias siempre existe la posibilidad de ser sus protagonistas? ¿Para quién se escribirían los cuentos si nadie creyera en ellos? ¿Qué sería de los libros si nadie los leyera? ¿Qué sería de la vida sin los libros? No es cierto, sospechan las niñas, que se terminarán los libros y que todo será aprendido por la televisión. No es cierto que todo será pura imagen. No es cierto. Ellas dicen que se acabará la palabra. No es cierto, piensan las niñas, que no se escribirán más libros. No es cierto que es el fin de los cuentos. No es cierto tampoco que todos los cuentos tengan final feliz. No es cierto que la vida sea puro cuento. Todos los cuentos tendrán un final feliz. Todas las manos se dieron para crecer. Conozco castillos que son más tristes que ayer. Las ruinas de un pueblo muriendo de pie. príncipes se vestirán de azul. Y cada promesa se hará para respetar. Hay torres tan altas que están lejanas del mar, princesas ajenas, estatuas de sal. Busca una luz, una más, algo que ayude a creer. Lanza tu trenza, Rapunzel. Déjame entrar otra vez. Todos los cuentos se hicieron para dormir, y todos los sueños te vienen a visitar. Soñé que contaba un cuento sin tiempo y final. Después junto a mí te miré despertar. Busca una luz, una más, algo que ayude a creer. Lanza tu trenza, Rapunzel. Déjame entrar otra vez. Sé que todos tenemos para contar. De lo contado tendremos otra versión. No hay nada como el oído que sabe escuchar, pero no hay sentido como el corazón. Una luz, una más, algo que ayude a creer. Lanza tu trenza, Rapunzel. Déjame entrar otra vez. Déjame entrar otra vez. Hay cuentos que se escribieron y otros que faltan escribir, piensan las niñas. Hay quijotes que se conocen, como aquel de ese tal Cervantes, y hay quijotes que se desconocen. Las niñas escuchan voces que nacen del continente. ¿Por qué no iniciar nuevos cuentos que escucharán otras niñas? Ellas deciden coleccionar historias de quijotes, quijotes verdaderos. Quijotes de cuentos verdaderos, sí, sí. Quijotes verdaderos como aquel Sandino, que en el comienzo del siglo fundó el pequeño ejército loco para luchar desde Nicaragua por nuestra libertad. Aquel Sandino, general de quijotes locos como el ingenioso Hidalgo, reunido para sembrar en el continente semillas de la dignidad. Guantanamera, agita y con cariño. Guantanamera. hijo nuestro, pueblo del río, hijo nuestro, de nuestra pasión. Canten animales por su resurrección, canten animales por su resurrección. Ella es de la oligarquía, no quiere saber nada más de vos. No, no, no, hijo nuestro, pueblo del río, hijo nuestro, de nuestra pasión. Canten animales por su resurrección, canten animales por su resurrección. Es una puta vacía y no quiere saber nada más de vos. No, no, no. Qué rico el chocolate. Y no esperarás que por vos me mate. Boom, chacalaca, liga, boom, boom, boom, boom, verbal, bye, berbreta, verbal, bacali, wheel. Boom, chacalaca, liga, boom, berbiti, conga. Que no se apague la milonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Negrita rezonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se acabe, no. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se atonga, camerón. Escuchan las niñas los cuentos de sus madres que les regalan el Quijote de Nicky Nomo, aquel sandino que peleó para echar a los supermanes de su tierra y que jugando la vida a cara o cruz disparó desde la historia sus palabras desafiantes. El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura merece ser oído, y no solo ser oído, sino también creído. Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule más que cualquiera la sangre india americana, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincero. El vínculo de nacionalidad me da derecho a asumir la responsabilidad de mis actos en las cuestiones de Nicaragua y, por ende, de la América Central y todo el continente de nuestra habla, sin importarme que los pesimistas y los cobardes me den el título que a su calidad de eunucos más le acomode. Soy trabajador de la ciudad, artesano como se dice en este país, pero mi ideal campea en un amplio horizonte de internacionalismo, en el derecho de ser libre y de exigir justicia, aunque para alcanzar ese estado de perfección sea necesario derramar la propia y la ajena sangre. Que soy plebeyo, dirán los oligarcas, o sean los ocas del Senegal. No importa. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y el nervio de la raza, los que hemos vivido postergados y a merced de los desvergonzados sicarios que ayudaron a incubar el delito de la alta traición, los conservadores de Nicaragua que hirieron el corazón libre de la patria y que nos perseguían encarnizadamente como si no fuéramos hijos de una misma nación. Nueva Segovia, Nicaragua, 1 de julio de 1927. Patria y libertad. César Augusto Sandino. Todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.